Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a un programa muy especial y diferente a todo lo que solemos hacer, porque a veces hay temas que escapan de la agenda setting de esa semana. Hay cuestiones de las que nos gustaría hablar, pero no encontramos el momento. Así que creemos que puede ser interesante juntarnos aquí de vez en cuando para compartir de manera distendida pues nuestras sensaciones o impresiones sobre algunos temas relacionados o no con videojuegos. Y nos pedíais desde hace ya mucho tiempo que dedicásemos por favor un episodio a hablar de nuestras recomendaciones para jugar en pareja, con hijos, con amigos. Y claro, aquí hay un problema. Y es que según el momento personal que cada uno atraviese, quizás te interese la parte de la pareja, de los hijos, de los amigos o de nada, que también puede ser. Al final lo importante es quererse a uno mismo. El caso es que hemos querido ampliar un poco ese espectro para tratar en general los juegos multijugador, esas experiencias que vivimos acompañados, ya sea físicamente o de manera online. Y va a ser una oportunidad también para conocer nuestros juegos preferidos en este sentido. Ya aviso, no van a ser los mejores, tampoco los peores, pero sí aquellos a los que solemos acudir cuando el objetivo es pasar simplemente un buen rato con alguien. Así que además aprovechamos, en recuerdo, también vuestra ayuda para completar esa lista que pueda salir de aquí. Y al final del programa vamos a leer los comentarios e incluso una nota de voz que nos ha llegado en relación a esas cosas que nos habéis mandado de títulos con los que disfrutáis. Y por supuesto, ya aviso, si queréis proponer temas para próximos episodios especiales, muchísimo mejor, ya sea en los comentarios de este audio o en info@elbatallonpluto.com. Así que, querido oyente, querido mecenas, coge tu taza de café, ponte en el sofá con una mantita, porque empieza este episodio tan especial. Y es un tema que tiene muchísima miga. Entonces, claro, evidentemente vamos a intentar abarcarlo en cierta manera los que estemos aquí. Y vamos a ir directamente ya con la presentación. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues aquí de nuevo en un programa especial que espero que guste a nuestros mecenas que están ahí semana a semana apoyando. Y a ver qué tal queda. Como siempre, experimentando, no paramos quietos. ¿Tú eres mucho de juegos multijugador o no? Sinceramente, no soy mucho de juegos multijugador. Vaya, gusta, hombre, qué desastre. Me gusta, bueno, algunos juego, ¿no? De vez en cuando sí que me pica el tema de, bueno, voy a juntar con gente, vamos a echar una partidilla, lo que sea. Pero siendo sinceros, completamente, me tira muchísimo más una buena campaña. Bueno, pero hay tiempos para todo, ¿eh? Es que tú imagínate empezar un programa, yo qué sé, un monográfico de la carrera de Christopher Nolan. Te pregunto y tú me dices, es que a mí no me gusta Christopher Nolan. ¿Cómo levantas eso? No lo sé, la verdad. No, pero me he preparado una serie de jueguecillos multijugador que son muy divertidos, muy entretenidos y que yo creo que merece la pena que la gente le eche un tiento, vaya. Eso es. Lo bueno de este programa es que luego podremos acudir con el paso del tiempo, ver si estamos de acuerdo, si van saliendo otros títulos, porque imagino que aquí habrá novedades y cosas que no sean novedosas, que llevará ya un tiempo con nosotros, no lo sé. Luego vamos a explicar la mecánica, pero vamos a seguir con las presentaciones. También está Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues yo, en mi caso, si me preguntases qué me parece el tema del multijugador, tengo que decir que toda mi vida he jugado a videojuegos en multijugador. En mi caso, claro, como llevo desde el principio, pues en local. Cuando yo empecé con esto, recuerdo de muy vagamente la típica Atari. Esa consola está dentro de las que yo tuve, pero no la considero como una consola propia canon, porque para mí era un jueguico. Yo era muy pequeño y aquello no lo entendía yo como una consola de videojuegos. Yo ahí me iría más a la NES, ¿no? No era la NES original, sino era una clónica. Pero el caso es que ahí yo jugué a Pong. Y para jugar a Pong, que ya se veía arcaico en mi tiempo, tampoco también decir, yo no soy del principio de los tiempos, pero eso lo disfruté. Al Pong había que jugar dos. Y entonces al final no podías evitar pues el tema de que uno manejaba un palito y otro palito y la pelota iba hacia un lado, hacia el otro. Es decir, el componente multijugador siempre ha estado ahí. Que actualmente se disfruta de otra manera, porque ahora disfruto mucho del multi en online con los amigos, que para mí es una actividad que disfruto muchísimo. Todas las semanas tengo un día para jugar así y es algo que me nutre, que me llena por el tema de compartir con la gente, con hablar, la amistad, al final se generan sinergias. Es algo muy de videojuego, aunque la gente se crea que el videojuego hace que te aísles, es todo lo contrario. El videojuego hace que te juntes con la gente con la que tienes algo en común y disfrutes de algo que al final no deja de ser construir entre todos un poco. Eso es muy bonito y hoy creo que lo vamos a sacar a relucir, pero te voy a preguntar, Juanjo, ¿te has enfadado, te has llegado a enfadar alguna vez jugando en multijugador con alguien? No, me he enfadado conmigo mismo. Me he enfadado conmigo mismo porque a mí hay una parte del multijugador que es el competitivo, que cuando he perdido, pues me he cabreado porque he perdido yo, pero nunca he pensado que el que me ha ganado ha sido por culpa. ¿Y con tus miembros de equipo no te has enfadado cuando has perdido? No, que va, me lo tomo un poco a bien. No, me gusta jugar los juegos cooperativos más que cuando juego con amigos, más que competitivo. Casi nunca he sido, yo qué sé, jugar Street of Rage, que es a lo que jugaba en cooperativo, que más recuerdo cuando era un chaval, Street of Rage 2, juegos en beat'em up, era más cooperar que luchar. Es verdad que he jugado a Street Fighter, ¿no? Pero con mi hermano me he enfadado con, tío, tal, que me ha ganado esto, lo otro. Pero ¿sabes lo que te digo? Por ejemplo, te pones a jugar a Fortnite con un grupo de tres y os matan a los tres. Tú no dices, buah, la culpa ha sido tuya, porque tal. Tío, qué va, pero si al revés, cuando yo jugaba con los colegas ha sido vergonzoso de la risa, porque nos metíamos los cuatro en el mismo seto escondido, viendo cómo los demás empezaban a construir hechos unos máquinas para arriba y los cuatro en el seto diciendo, no te muevas por Dios, que como nos vean nos matan. A ver cuál se escondía mejor. Es decir, yo todos, pues eso. También soy de esa filosofía. Creo que jugar es eso, es jugar, es pasárselo bien, la parte competitiva hasta cierto punto, pero yo cuando tenía amigos, la verdad, la última vez que jugué con amigos y los perdí por una partida de Risk, esto hay que explicarlo, ¿vale? El Risk toda la vida se ha jugado pues, con los muñequitos en la mesa. Yo nunca he sabido jugar ni lo he tenido. Pero a raíz de un vídeo que se viralizó de Ibai, jugando una versión de Steam que es gratis, pues ahora todo el mundo quería jugar a Risk, porque además no tira nada, cualquier portátil lo mueve, y me dice un amigo, venga, vamos a jugar al Risk. Madre mía, se puso hecho una fiera, porque yo no sabía jugar, yo le daba un botón a otro, y el tío se salió de la partida y me dijo, ya no vuelvo a dirigirte la palabra. Y todavía yo, creo que me lo tiene ahí guardado. ¿No te ha vuelto a hablar? Hablamos poco, ¿eh? Y a raíz de este... os lo juro por Dios. Desde aquí un saludo a mi amigo Guille. Pero bueno, es horrible. En fin, Sofía, bienvenida. Hola, y nada, yo también aquí con lo de los multijugadores me he ido haciendo cada vez más multijugadora, porque también soy como Aitor, soy muy de campaña. Pero, oye, es que ha habido una tendencia últimamente con el Fall Guys y con el Among Us y tal, que es que te tira para en plan juntarte con más gente y jugar un ratito juntos, la verdad. Uh-huh. Fíjate, tenemos de fondo una música así como de tertulia, de café, y para meternos un poco en contexto, y a lo mejor no tiene mucho que ver, pero ya aprovecho. Sofía, ¿cómo te gusta el café? Pues mira, yo soy muy poco de tomar café. Vaya, la verdad. Vaya, hombre, hoy Sergio. Hoy todo ahora mal. Ahora Sergio te deja de hablar a ti, ¿sabes? Sí, te baneo. No, pero de gustarme, me gusta en plan con leche y descafeinadito, si puede ser, porque la verdad es que yo soy una persona muy nerviosa. Entonces, ya con la Coca-Cola, por ejemplo, con cafeína, literalmente, como estoy muy delgadita y todo el rollo, me afecta mucho. Y estoy luego saltando por todos lados, ¿no? Intentando hacer todo al mismo tiempo y tal. Y bueno, el café, pero vamos, me gusta en plan así, con leche y descafeinadito, porque si no, vamos, tiene Sofía para 48 horas, literalmente. A mí con leche me gusta el té. El té sí me gusta con leche, más que con agua. Así sí. Que Sergio se toma el café solo, con mucha cafeína y pepino, ¿sabes? Es decir, se mete un cafetaco de esos de pa'lante. Lo he visto yo con mis ojitos. Máquina para eso. Bueno, pues antes de hablar de videojuegos, ya aprovecha, Juanjo, ¿cómo se hace el café allí? El café tan popular que tenéis, que no me sé el nombre, oriental era, ¿no? ¿O me lo estoy inventando? Asiático. Asiático. Asiático. El café asiático. Sí, bueno, ha ido más o menos. Es un café típico de Cartagena. Es un café con licor que hacen aquí. Se llama asiático porque parece ser que en esta zona, que Cartagena es un puerto que ha tenido bastante recepción de gente de fuera y tal, pues venía gente de Asia y pedían que le echaran pues licores al café, pues costumbre de por ahí, ¿no? Entonces al final eso mutó en un tipo de café que hacen aquí, en el que le echan leche normal, leche como cualquiera, café, leche condensada, y también le echan unos licores. No me preguntéis bien porque yo no entiendo mucho del asunto. El caso es que tienen hasta su copa particular, que es una copa que tiene una forma determinada, y eso solo se hace aquí. El molde para esas copas, las copas de hecho valen un dinero porque, claro, no puedes comprarlas en cualquier sitio. Y tiene un poco de historia. Aquí en Cartagena es como algo muy, muy típico, muy propio. No es de Murcia, es de Cartagena, ojo. Mucho cuidado porque aquí hay cierto asunto entre las ciudades, ya sabemos, ¿no? Cádiz, Jerez, Madrid, Barcelona, sí. Y Murcia-Cartagena sería de esa dualidad tan típica de esta. Qué bueno. De hecho, Tony lo probó y creo que le gustó mucho, ¿eh? Sí, así las que... dos variedades, porque lo suelen hacer uno normal, que es de siempre, y otro con Baileys, que sustituyen uno de los licores por Baileys. ¡Madre mía! Y Tony y todo eso le va a... Claro, y cuando vuelva se tomará mil. Es que si te metes eso a las 7 de la mañana, pues fíjate cómo empiezas el día. Sí. Pues claro, como una moto. Aquí van todos como una moto. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de juegos multijugador, ¿vale? Aquí hemos estado un poco cebando todo esto. Nada, yo soy Sergio. Me gustaría, estaba yo pensando, ¿cómo podemos empezar la conversación? Si cada uno dice ya tres títulos que tiene ahí en su top. Pero creo que antes ha habido un punto de inflexión y lo has remarcado además muy bien, Juanjo, que es, no es lo mismo jugar físicamente de manera local, como tradicionalmente se hacía, a de repente esa llegada al mundo del online. Yo no sé si recordáis la primera vez que jugasteis online, Aitor. Buf, wow, difícil pregunta, ¿eh? Seguramente fuese... la consola fue de sobremesa la Wii, eso seguro. Porque PlayStation 2 sí que tenía ciertos juegos que podías jugar online... pero tenías que comprar un aparato aparte y tal... y yo jamás hice ningún esfuerzo por adquirirlo, ¿no? Entonces estaría en portátil, sería en DS y en consola fue en Wii. ¿Juego como tal? Pues no recuerdo, si puede que fuese algún Call of Duty, así te diría, ¿eh? Sí, sí, el Call of Duty o el FIFA, ¿no? Imagino, uno... El FIFA no creo, porque FIFA vale. No tanto, pero vale, puede ser que algún Call of Duty de estos que sacaron para la Wii, como una especie de port del Modern Warfare o el Black Ops, alguno de esos. Uh-huh. ¿Y en tu caso, Juanjo? Yo en mi caso, a ver cómo te lo diría, porque es que no me acuerdo bien si fue en un ciber jugando al Counter. Uf. En aquella época que yo se puso, vamos, lo probé, vi la locura que suponía eso. Y es que no recuerdo si eso lo jugué online o fue en local. Entonces, la verdad es que como no sabría decirte, porque no me acuerdo bien de cómo lo jugué, donde sí que me recuerdo la primera vez que yo pude jugar online y así lo probé fue en Dreamcast, jugando a Chuchu Rocket, que era el juego que venía con la Dreamcast. Y creo recordar que ahí fue la primera vez. Y si no fue con Chuchu Rocket... pues fue con alguno de los juegos que después tuve la consola, y como yo ya tenía todo el aparato del teclado, tal, ahí empecé a hacer las primeras veces que te metías en un chat, en IRC hispano, con la consola. Ojo con la Dreamcast, que a mí me abrió un mundo inmenso. No, todo el mundo puede decirlo, ¿eh? Estrenarse en el mundo online con una Dreamcast en España. Sí, sí, es que en aquella época, no te creas tú, que yo creo que era, es que estaba preparada, venía con su modem y todo la consola, que era un modem de esos de 56K, de los que cuando te ponías a jugar, si te llamaban al fijo, te cortaba la partida, ¿sabes? Era un lío que no... Dios mío. Vaya una liada. ¿Qué tiempo? ¿Sí, Sofía? Pues en mi caso estaba pensando, y creo que el primero online, aunque es un online un poco raro, era el Pokémon con el cable Link en el patio de recreo y intentando... Eso, claro, yo no sé si se puede considerar online, más bien sería local. Luego lo que sí. Online, digamos, yo creo que es el Uncharted 2. El Uncharted 2 que tenía un multijugador que a mí me parecía súper divertido, la verdad. Luego incluso en el 4 la adaptación que hicieron del online para mí no me gustó nada ni me enganchó como en su día el 2. Y de verdad me lo pasé súper bien porque, como ha dicho antes también Aitor, la PlayStation 2 requería de ciertas cosas. Y yo creo que la conexión ya en mi casa que entró en internet, pues digamos que sobre el 2006... Yo no pude jugar, digamos, online hasta que realmente con PS3 y Uncharted 2 ahí hice un poco la combinación y, joder, estaba muy bien. Qué guay. Yo en mi caso creo, porque claro, aquí estamos asegurando, pero la primera experiencia uno no la puede atar o fijarla, pero yo creo que fue Warcraft 3 en PC y sobre todo en DS, con Mario Kart, es que era la época, Animal Crossing, que incluso te vendían el cartuchito del navegador web. Que yo lo tuve, ¿eh? Que tenías que el cartucho y abajo la expansión de memoria. Es que era una barbaridad. Y además me acuerdo toda la psicosis alrededor de jugar con gente que no conoces, porque en DS tenía una aplicación en el propio sistema operativo que era el PictoChat, que no era online, que era con la gente cercana, pero yo en mi neura, es que yo era un niño, yo creía que eso, dejándolo puesto, iba a conectar con la gente del mundo. Entonces yo me iba a la terraza de mi casa con la consola, sosteniéndola en las manos, como la bola Genki de Goku, con la esperanza de que actuase como antena y alguien me respondiese en el PictoChat. Nunca pasó, evidentemente, hablaba yo solo, pero fue mi... Qué bonita la inocencia de un niño ahí, qué cosa más cookie. Sí, pero también está el doble fondo y es el salto este de jugar con desconocidos. ¿Qué sentisteis? ¿No dio un cierto miedo o vergüenza? A mí me ocurre todavía, por ejemplo, en The Division 2, me pasó en la cuarentena, que me entró de repente un italiano, sin yo saberlo, hablar por el chat de voz, y me dio una vergüenza enorme. Yo que estoy todo el día aquí con el micrófono. Sí, da un poco de vergüenza porque no te lo esperas y además yo creo que también la comunidad del principio... Bueno, yo creo que en tema online siempre hay gente que te puede insultar y tal, pero es que al principio yo creo que por la novedad todo el mundo te llegaba a insultar y yo creo que en el Uncharted 2 era en plan, no, shut the fuck up, no sé qué tal. Y yo como niña era como, uff, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y además muchos de nosotros no teníamos ni siquiera auriculares con micro, era como que salía el audio, digamos, de la tele. Entonces tú estabas escuchando a la gente decir eso y sobre todo lo típico del matchmaking, que salen ya los iconos de las voces o todos los Call of Duty y tal, y se empezaban ya a poner frenéticos, ya decía, sales de la... Yo como era una chica, digo, yo salgo de aquí, que me daba miedo. Y los insultos ingleses, que son feísimos, los españoles son mucho más bonitos. Hombre. La verdad que sí. Pues fíjate, yo lo tengo como costumbre y a lo mejor decir esto voy a quedar como que soy, no sé, el más arisco del mundo. Pero yo ya tengo la costumbre de cuando entro a un juego con chat de voz, me bajo el volumen al cero, quito mi micro y pa'lante. Cuando juego con desconocidos no los quiero ni escuchar, en serio. Porque lo primero, la vergüenza. Lo segundo, que no sé cómo me van a llegar, ¿no? Me van a llegar de buenas, me van a llegar de malas. Entonces, para cortar de raíz los problemas, prefiero en silencio total, que cada uno tire por donde sea y pa'lante. ¿Y tú, Juanjo? Pues no sé, tío. La verdad es que no sabría qué responderte. Personalmente no tengo mucho problema con jugar con desconocidos, pero es que tampoco me pasa un poco como Aitor. No hago mucho caso a la gente cuando yo estoy jugando. Y bueno, no la pero conozco, en un Sea of Thieves que te entre un pirata amigo tuyo, o sea, bueno, amigo tuyo, que en tu mismo barco, ¿no te ha pasado? No, porque siempre he tenido, y esto la verdad, tengo que decir que siempre he tenido suerte, que para cuando he dicho de jugar a Sea of Thieves he querido jugar. O he jugado solo porque quería hacer algo solo yo, porque también me apetece de vez en cuando hacerme mis cosillas y mis rollos, o siempre he tenido amigos para jugar, y no falla, sí o sí, mi hermano, o con vosotros, o con mi grupo de colegas, siempre he tenido a alguien colega para jugar y nunca me he puesto a jugar con nadie que no conociera. Es que no lo he puesto nunca, la verdad, siempre he jugado con amigos. Bueno, también hay que decir que depende del juego, hay como una especie de target, de perfil de jugador con el que te encuentras. Yo lo digo porque en Plantas vs Zombies, en Garden Warfare, te viene por defecto el chat de voz y todos son niños y yo no sé si me repele más el hecho de que, no por nada, sino porque son niños ahí gritando en alemán, en inglés, yo qué sé, sino lo peor de todo es cuando solamente escuchas una respiración, que se ponen wow. Sí. A mí eso me da miedo. Bueno, y cuando escuchas madres de fondo que están diciéndoles, chal, pero es que lo entiendes porque aunque sea otro idioma, yo creo que me acuerdo un chico como árabe que estaba hablando en árabe y se veía la madre por detrás, por favor, quítate ya de la play o lo que sea tal, y incluso por la mesa. Más el volumen, ¿sabes? Por la mesa o a la cama. Y es como, joder, es muy incómodo a veces. Pero a mí me encanta hablar con la gente, ¿eh? O sea, yo me he encontrado, por ejemplo, en el Apex, mucho, bueno, un tío alemán que le encantaba España, Gran Canaria y tal, y como que te ayuda un poco a practicar el inglés, y en plan dices, oye, pues está esto gracioso, ¿sabes? En plan, porque era que alemán, pero hablaba en inglés, ¿sabes? Y me hizo mucha gracia, la verdad. Qué guay, qué guay. Bueno, yo creo que como introducción a la materia está bien, pero vamos a meternos ya en harina. Os pedía de forma privada, digo, bueno, para organizar esto un poco, que no se haga tampoco muy pesado y que veamos los gustos personales, que cada uno seleccione tres títulos a los que suele acudir o que tiene de referencia cuando piensa en juegos multijugador, y entre todos los compartimos, si estamos de acuerdo, si los hemos jugado o qué pensamos de todo eso. Así que voy a empezar contigo, Aitor. ¿Cuál es el primer juego que has seleccionado? Vale, he seleccionado, me ha costado mucho, porque tenía más de tres y he tenido que hacer una criba y me ha dolido mucho saltar alguno que otro, Pero he escogido dos que son completamente online y uno que, haciendo mención a lo que ha dicho antes Juanjo, es un multijugador, pero yo en su día lo jugué local, en casa, con, vamos, frente a frente, cara a cara, ¿no? Y voy a empezar por ese. Se trata de Mario Party, el primer Mario Party de Nintendo 64. Dios, ese es el juego que más relaciones de amistad ha roto en el mundo. Lo odio. Pues en mi caso no. O sea, yo con mi mejor amigo, que aún mantengo, es con el que más he jugado, he quemado el juego, le hemos echado cantidad de horas. Sé que el 2, que no tuve, es muchísimo mejor juego que el primero, que añadía los trajes y tal, pero buah, es que los minijuegos que traía, es que me los sé de memoria. Tenía un modo campaña, por así decirlo, que era como una especie de road de todos los minijuegos, con condiciones especiales. No sé, me pareció un tipo de juego que era muy novedoso. Yo creo que en la época no se había jugado algo parecido. Y tengo muchísimos recuerdos geniales, ¿no? Yo recuerdo que siempre me cogía a Yoshi, mi colega se cogía a Mario, y siempre metíamos a Peach, porque había que coger a cuatro participantes para el tablero, y siempre cogíamos a Peach, y no sé por qué, pero siempre la tía conseguía solventar todas las situaciones. Amigo. Y era, qué suerte tiene, macho. Ah, es increíble. Sí, suerte. Tú lo llamas suerte. Yo lo llamo engaño del algoritmo. No me parece peor mentira en el mundo de los videojuegos que la etiqueta de Party Games. Porque sí, tú has tenido suerte, pero es que, de verdad, el maldito algoritmo, cada vez que tiras el dado, me da igual el Mario Party que sea, que siempre acabas mal, ese juego y el Parchís, que también está en la Switch, no sé qué. Horrible. Yo no jugaría eso, juego de dados, en una consola. No puedo. Ya no solamente por el resultado de los dados, ¿no? Sino también en algunos minijuegos, yo que sé, había alguno, por poner un ejemplo, que era de estos típicos que salen 9 cartas y tienes que encontrar las parejas. Sí. ¿Vale? Tienes que hacer parejas y se van eliminando. Bueno, pues cuando le tocaba la máquina, claro, a la primera, hacía las parejas a la primera, sin fallar ni una, y era como, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, esta injusticia. Y tengo que reconocer que a veces hacíamos trampa, porque había ahí un, bueno, y sigue habiendo, porque es algo que ha sido recurrente en la saga. Hay un personaje que es Boo, con el que, bueno, tú puedes robar monedas a otros contrincantes, o si pagas un poco más, robas estrellas, ¿vale? Pues el juego tenía dentro de las opciones, en el menú, que en mitad de la partida tú podías cambiar los controles de quién manejabas, ¿no? Entonces, cuando veíamos que se nos iba a poner un poco jodida la cosa, porque Peach nos iba a robar una estrella o tal, cambiábamos los controles, nos hacíamos pasar por ella y decíamos, no, Toad, que no quiero la estrella, que mejor me guardo el dinero. Nos hacíamos trampas al solitario, pero bueno, nos lo pasábamos muy bien, la verdad. Qué guay. Y por supuesto, sí. Tengo, bueno, ya no, pero tuve en su día, como no venía con guantes, tuve el famoso, la famosa marca en la palma de la mano de los minijuegos de hacer giros con el joystick, por supuesto. ¡Wow! ¡Madre mía! Sí, el callo. Yo no sé, ¿los demás sois de estos party games o nunca los habéis tocado? Pues en mi caso, lo jugué, creo, porque estaba mirando imágenes precisamente del Mario Party de Nintendo 64, y este era el típico que había en los cibers, y diría incluso que pudiera ser el primer online que he podido jugar, entre comillas, porque no sé si era también local, con gente que había también en el mismo ciberclub y tal. Pero me gustaban mucho, la verdad. Me pasa que, como tú dices, el algoritmo a veces pues puede desembocar en ciertas peleillas entre los miembros que están jugando. Y luego ya no he seguido los parties más así modernos, aunque he visto alguna cosa estilo del Vangel o el Rubius jugando alguno de ellos, y la verdad que son las risas. Cuando tienes así amigos al lado y tal, pues al final te vuelves loco, ¿no? Un poco con las partidas. Yo tengo el último que salió, el último Mario Party para la Switch, sí. Y con mi hija, pues sí, me he puesto alguna vez. Lo que pasa es que, como no tengo cuatro Joy-Cons, ni pienso tenerlos en la vida, porque al precio que están y lo rápido que se rompen, como para comprarte Joy-Cons, y no te dejan ni usar el mando Pro, no tienen que ser Joy-Cons. Entonces, al final es un poco así. Pero bueno, de dos en dos hemos estado jugando. Y alguna vez ha venido mi sobrina, que también tiene la Switch, entonces se han puesto tres, cuatro. Y está bien, está gracioso, pero la verdad, siempre ese tipo de juego, por lo que dice Sergio, me alejo un poco, porque suelo ver a la gente cómo se va calentando poco a poco. Eso. Entonces, yo prefiero no estar en medio de... Claro, son niños y los niños que se enfaden entre ellos porque ellos se enfadan y se les quita el enfado. Pero claro, si yo estoy jugando con mi hija y yo no quiero que ella se enfade, pues tengo que dejar un poquillo. Y no me parece muy ético hacer eso, ¿no? Entonces, intento... Claro, es que es fundamental lo que has comentado. Depende de con quién te juntes. Yo el amigo este con el que me peleé en el Risk, previamente ya había jugado al Mario Party de Switch. Y es que hay personas que es que disfrutan, y perdonad que lo diga así, puteando a la otra persona. Pero cuando tú se lo haces a él, le sienta fatal, fatal. Entonces, claro, lo que empieza con risas, luego, entre broma y broma, la verdad asoma. Claro. Hay que saber dar y recibir. Sí. No, y que hay que ser competitivo sano, porque también es verdad que esto de echarse la culpa entre ellos es también muy común. Y como, oye, que estamos en un equipo. Si perdemos, hemos perdido. Y si ganamos, jode un poco cuando pierdes, te echan la culpa, pero cuando ganas, no te dicen, oye... ¡Qué bien lo has hecho! Tal. Es que hay que saber también valorar las dos cosas del jugador. Hoy vamos a hablar de juegos cooperativos, o sea, la parte de hacer equipo y lo importante que no tengas en tu equipo a un lobo solitario que va a lo suyo y dice, bueno, pues ¿dónde está el equipo? ¿No? Aquí vamos todos a una, a las buenas y a las malas. En fin, Aitor, segundo juego. Pues vamos con otro. Aquí ya no sé muy bien si os voy a... Porque yo no conozco vuestros juegos, entonces yo lo voy a soltar, espero no pisaros a ninguno. A ver. Porque es un juego, creo que todos hemos jugado, se trata, en mi caso voy a decir, de Borderlands 2. Sé que está el 3, lo siento, no lo he jugado aún, sé que tú, Sergio, sí que le has dado caña. Pero en mi caso fue Borderlands 2, yo creo un juego, hablando además de colaborativo, pues este es, por supuesto, muy cooperativo. La campaña completa, los DLCs... que es una cantidad, un porrón de horas, te lo puedes hacer con gente, y la verdad es que es un juego súper divertido, con el tema de las armas, el tropeo de armas, que a lo mejor te cae un arma legendaria y tal, y tú ya la tienes, la dejas en el suelo para que la coja tu compañero. Algún directo creo que hemos hecho además de este juego, y la verdad es que son unas risas, es un vicio total. A mí lo que me gusta es, porque hoy van a salir títulos que son para partidas cortas, pues para pachangas, tal, es que hay una historia a seguir, y cuando tú sales de la partida y quedas al día siguiente con tu amigo o quien sea, sigues y hay una progresión. Y creo que eso también es muy valioso, porque es vivir una experiencia larga, pero compartida. Además, está muy bien hecho porque tú lo que vas avanzando... y lo que van avanzando tus compañeros contigo también les guarda su progreso de su campaña. No es como yo avanzo en mi campaña, pero otro día, si queremos seguir, tenemos que avanzar en la tuya, sino que todo va avanzando a la vez y eso facilita que todo el mundo siga la progresión del juego por igual. Nadie se quede atrás. Claro. Es que está muy bien diseñado, ¿eh? Las cosas como son. Borderlands 2, para mí es el, aparte de ser el mejor shooter looter, que está la frase que dice todo el mundo, pero a mí, como shooter cooperativo, yo creo que tal vez sea la mejor relación calidad-precio, se podría decir, sin duda, porque ahora mismo es un juego que encuentras por nada de dinero, y aunque lo hayas jugado mil veces, si te vuelves a poner a jugarlo con los amigos, lo vas a volver a disfrutar, porque el rollo ya no está en lo que haces, sino en cómo lo haces, porque estás cooperando con los amigos, lleven para acá, ahora tira para allá, mátate a esto, madre mía cómo dispara, hostia, vaya arma que acabo de encontrar, joder, macho, te la robo, ahora me la quita. Es muy gracioso, muy, muy de cooperar en la propia campaña, está muy bien. Y las expansiones, qué guapas. Incluso, yo qué sé, puede haber un compañero que se le dé mejor los fusiles de francotirador, a ti no te hagan mucha gracia y si te encuentras uno, pues se lo das porque le va a venir mucho mejor que a ti, ¿no? Y luego, por ejemplo, decías en los DLCs, sobre todo recuerdo, había un DLC con un boss que era prácticamente como una raid, ¿no? Que es verdad que necesitas gente, tú solo es muy complicado pasártelo, ¿no? Y ahí es donde se nota que está pensado el juego para disfrutarlo con más gente, ¿no? Sí, el de Tina Chiquitina, es que brutal, de verdad. Qué maravilla. Ay, Dios mío, me encanta porque estamos ya tocando varios palos, mucha diversidad. ¿El tercero y último cuál es? Pues lo han dicho por aquí de soslayo al principio del programa, es prácticamente una novedad, es un juego que está de moda en el último mes. Y se trata de Among Us. Tenía que mencionarlo aquí porque es verdad que no lo he jugado tanto como me hubiese deseado, porque mis horarios de meterme a jugar no corresponden mucho con los de mis colegas, pero lo poquito que he podido jugar, tanto en solitario, con aquí sí que he jugado con gente random, porque sí que es verdad que, bueno, aquí es verdad que hay que hablar. El juego consiste en negociar, en hablar, y sin eso no puedes jugar. Entonces he jugado tanto en la vertiente con desconocidos como con amigos, e incluso cuando éramos pocos amigos, alguna vez lo he comentado en el programa, nos hemos hasta inventado cómo se juega, ¿no? Hemos jugado más que Among Us al pilla-pilla. Así que tienes hasta variantes para hacer lo que tú quieras. Y tengo que decir que es un juego muy divertido, la base del intento... O sea, entiendo o estoy muy de acuerdo de que creo que se lo pasa mejor quizá el impostor que el que es un tripulante normal, aunque también tengo entendido que hay gente que le gusta mucho el tema detectivesco y le gusta mucho el deducir quién es el impostor, ¿no? Pero creo, en mi caso, yo creo que me lo suelo pasar mejor cuando me toca pasar a la acción y asesinar a toda la tripulación. Sí, sí. Y en un componente psicológico muy guay. Y la verdad que, como tú dices, Aitor, mola más cuando eres impostor que cuando eres tripulante. De hecho, me tocó en una partida 7 veces seguidas ser impostora. Wow. Y ya no se creían. Cuando eres tripulante no se lo creían ya. O sea, no 7 veces seguidas, pero digamos que a lo mejor 4 seguidas, una no, luego otras 2 seguidas, luego otras una no. Bueno, al final fueron 7, ¿no? En una hora. Wow. Y la verdad que es muy divertido. Mola el tema de, por ejemplo, en mi caso yo utilizo el Discord, ¿no? Y entonces nos conectamos todos y hablamos entre nosotros y, bueno, es complicado. O sea, yo que soy un poquito más tímida, me cuesta un poco a veces mentir a la gente o hacer que miento y tal, como que no está hecho para la gente que seamos así un poco, en plan, entre comillas, buenas personas, en cuanto a que no queremos engañar a la gente, sino que es como que tienes que andar ahí, ya te digo, mintiendo, tal. La parte detectivesca también está muy chula, pero claro, ya te digo, a mí me da hasta el corte pensar, bueno, es que te he visto ahí en la esquina y has atacado al otro y tal. Entonces no es muy mi juego, ¿sabes? Yo lo fui descubriendo, he hecho muchas partidas, pero, hombre, prefiero otros multijugador, pero ese está bien, está muy bien y es muy divertido con amigos, la verdad. Te digo una cosa, Sofía, yo es que me meto en el papel, a mí me da igual mentir. Yo digo, bueno, yo estoy haciendo aquí el Brad Pitt de mi vida y ya está, que la gente me entienda, lo siento. Ya ves. A mí lo que me encanta y es parte del éxito es que rescata el componente típico de los juegos de mesa, yo que sé, del mentiroso, ¿no? Del juego de cartas y es que a mí, yo disfruto mucho de ese componente de ahora voy a engañar a mi compañero, voy incluso a condicionarle, levanta las cartas, no sé qué, y llevar eso, trasladarlo al videojuego, está muy chulo y entiendo el éxito que ha tenido. A mí me gusta verlo, soy sincero, me pasa un poco como a Sofía porque tengo ese rollo de no me gusta mentir, ¿sabes? En lo personal, cuando estoy jugando me cuesta mucho, no soy más de cuando me ha tocado ser impostor, intento que no me pillen haciéndolo. Si te callas, pillan, ¿no? Claro, si me pillan, ya está. Ya lo he liado, fuera. Sí, soy yo, ¿no? No valgo. Para. Pero, hombre, pero está guay echar mierda a los demás. Eso es lo claro, que chulo. Claro, para desfogar. Pues yo, la verdad, cuando están las conversaciones, me callo hasta cuando es para acusar. Yo digo, he visto a este hacer tal. Y me dicen, no, has sido tú. Y yo digo, pues bueno, pues sí. Si me echan, pues, ¿sabes? Pero después, cuando lo veo a los demás jugar, me río mucho. Me mola por el rollo de la picaresca, de ver cómo se hace la gente las estrategias para mentir, o como el otro le dice, vale, pero como no sea el amarillo, el siguiente que va acusado eres tú. Y el otro ves cómo ya se pone todo nervioso porque ha sido él, ¿sabes? Que me mola ese rollo, me gusta más verlo, es muy divertido para verlo más que para porque jugarlo, por lo menos en mi caso. Como espectador te hace cómplice. Y eso está muy chulo, está muy bien hecho, lo entiendo perfectamente. Bueno, ya hemos visto los tres títulos de Aitor, no sabemos si nos vamos a repetir o no, yo espero que no, porque hay muchos juegos muy guays, pero Juanjo, ¿cuál has cogido tú? Bueno, yo voy a empezar diciendo que he sido muy clásico, así que la gente podría adivinar cuáles son mis juegos, lo digo porque pueden hacer como un metajuego dentro de esto, que es intentar adivinar qué juegos voy a decir, y seguramente a poco que me conozcan los dirían ellos, ¿no? Voy a empezar por el más clásico de todos, voy a empezar por el amo, voy a empezar por Dark Souls. ¡Hombre! Por supuesto. Y es que no podía ser de otra manera, porque la verdad es que el componente multijugador de Dark Souls es muy interesante porque no es nada que esté anexionado al juego, no es que tú puedas jugar al juego normal y al multijugador. Es que el multijugador está dentro, es intrínseco, es forma parte del juego. Y de hecho, cuando no juegas con el online, es como que ves el juego cercenado, porque ya no solo es por el componente participativo, tanto en competitivo, es decir, si alguien viene a invadir tu mundo, bueno, voy a intentar explicarlo porque a lo mejor hay alguien que no sepa qué es Dark Souls, pero al final tú estás jugando tu partida, el modo historia, que es lo básico de Dark Souls, y dentro de ello, pues es como si hubieran muchos mundos paralelos y cada jugador puede entrar en el mundo paralelo de otro y ya no solo entrar, sino interactuar con cosas muy sibilinas, escribir un mensaje, cuando mueres esa mancha de sangre que está ahí puesta y que tú puedes ver la sombra de otra persona que está pasando por ahí y que intuyes que por ahí hace un tiempo alguien ha estado. Ese componente de parece que estoy solo, pero realmente estoy acompañado. El ejemplo en el primer Dark Souls que a mí más me motiva es que en la primera zona, en el burgo, donde está la campana, cada vez que una persona, mientras tú estás jugando en tu servidor, toca la campana, tú la escuchas. Y eso te hace tener una sensación de, porque en el burgo estás solo alrededor de un montón de no muertos. De hecho, se llama el burgo de no muertos, ¿vale? Pero cuando escuchas la campana, sabes que alguien ha estado ahí. Y es una sensación tan de contigo y sin ti, que a mí siempre me pareció muy curioso porque es un online muy, muy intrínseco, muy bien hecho y bien pensado, ¿no? En todo lo Dark Souls, cada uno está implementado más o menos de una manera diferente, no es lo mismo cómo se hace en el 1 que en el 2 o en el 3, pero la esencia, la base, lo que acabo de decir, es eso. Más allá de invocar a alguien para que te ayude o para que te acompañe en la aventura, o de que alguien invada tu mundo, como le pasó a Sergio en una partida que tenemos en YouTube, que me pareció algo precioso, porque fue una invasión típica de Dark Souls. Una persona que viene, te ve que estás teniendo problemas, primero te ayuda y después te da pa'l pelo. Me parece genial y me parece precioso y me parece muy típico de este juego. No sé qué pensarás, porque yo lo he notado, ¿vale? Como advenedizo, que ahí se respira una educación cuando van a matarte. Es que esto es una cosa muy importante. Que digo, ¿qué proceso hay en la cabeza de esta gente que, por ejemplo, en juegos más cookies como un Garden Warfare son súper tóxicos y llega un Dark Souls y te saludan y te hacen una reverencia antes de matarte? No lo entiendo. Yo creo que va un poco porque, menos los que son pro players, que los hay, pero el porcentaje es muy poco, yo creo que todos hemos pasado más o menos por esa etapa de aprendizaje, de llegar sin tener ni idea y poco a poco ir aprendiendo, unos más, otros menos, pero al final llegas a ver cómo va la cosa. Claro, cuando tú ves a alguien que está pasando por lo que tú pasaste, por esos inicios, por ese momento de dificultad, pues un poco como que te pones en su lugar, o por lo menos eso me pasa a mí, ¿no? Yo alguna vez invado, porque me divierte, me lo paso bien, pero invado de esa manera, ¿no? Si veo que el tío sabe lo que está haciendo, pues voy a luchar directamente, y si veo que no, incluso intento ayudar un poco, ¿no? Porque no deja de ser parte del juego la interacción con la invasión. Y a mí me gusta que me invaden en Dark Souls y me mosquea, y digo, madre mía, me acaba de fastidiar justo cuando voy a llegar al boss. Pero es que si no fuera eso, si no estuviera eso ahí, no sería Dark Souls. Y a mí, como me parece algo tan unido a la partida, unido al juego, pues me parece algo muy bonito. ¿Tú eres educada, Sofía? Yo, sí, la verdad que sí. De hecho, a mí me pasa un poco, como comenta Juanjo, ¿no? De a veces encontrarme situaciones un poquito complicadas. Ya estoy cada vez mejorando más en Dark Souls, pero al principio no entendía absolutamente nada, ¿no? Y la verdad que sí, que he jugado con gente y también últimamente en los directos, pues por ejemplo, gente que me ha visto los directos me ha dicho, oye, te ayudo, tal, y se vienen de lo que viene siendo el chat de los directos a conectarse, les sigo, o sea, me siguen, digamos, por PlayStation, hacemos un chat de grupo y tal, y hablamos entre nosotros o simplemente entran en el juego, y la verdad que pues es como una situación así como de hermanamiento muy, muy chula, porque al final, entre todos, podéis conseguir pasarse el boss y pasarse el juego, ¿no? No hay que estar también obsesionado por el tema de si te estancas tienes que estar 5 meses ahí estancado en ese punto, sino que también puedes jugar a Dark Souls de una manera un poquito más sencilla, aunque sea con más personas, invocando a gente nueva y también disfrutando de la experiencia, ¿no? Porque a mí me amarga mucho, yo soy muy, muy, muy rápido, o sea, yo soy muy speedrunner, todos los juegos en plan en directo y tal, intento siempre quitar las cinemáticas y cosas así, o sea, soy muy, quiero terminarme el juego este para seguir con el otro, ¿no? Y en Dark Souls me pasaba un poco eso, entonces, claro, ya tenía previamente unos años donde sí que he jugado en plan explorando y viendo las cositas, pero ahora pues me apetecía un poquito más ir así un poco de juerga y ir 4 contra un boss, pero por eso que es un juego tan adaptable y permite tantas cosas al mismo tiempo que por eso es tan buen juego, ¿sabes? ¿Qué me vas a contar? Es Dark Souls. ¿Qué me vas a contar? Claro. La pelea contra Ornstein y Smough, sí, ¿no? Claro, uno de los momentos más vergonzosos a tu juicio. A mi juicio, por favor, que la gente se vaya al canal de YouTube y vea como este sinvergüenza. Es legal, ¿vale? Yo he hecho lo que se invoca podía. A dos tíos que se cargan solo a Austin Smog, él se queda apartado a lo suyo, y cuando ve que le queda un toque al último, entonces va como las cobras ahí a intentar darle el fallo el golpe, porque ni siquiera le doy. Vergonzoso. Bueno, es lícito, ¿no? O sea, se puede, claro, jugar. Entiendo, a ver, está el GG, ¿no? Esto que se habla mucho sobre Dark Souls, en plan, no has aprendido bien de Dark Souls porque no lo has hecho de esta manera. Oh. Pero hay momentos en los que ya, sinceramente, yo ya tengo 27 años y es como, si tengo que jugar de una manera que a mí me proporcione más diversión, más placer y tal, jugando, que la otra, que es un poco al final, que si no puedes, si no puedes, si no puedes, al final, eso Dark es. Souls, al contrario que Sekiro, por ejemplo, que Sekiro ya es más difícil porque no puedes utilizar el cooperativo, Dark Souls sí que puedes mejorar mucho a raíz de subir niveles, tal, y llegará un punto que el boss este lo puedes hacer en dos toques, pero es verdad que hasta que llegas a ese punto, a lo mejor te vas a tirar pues 15 días largos buscando cosas, tal, y volviendo otra vez a entrar y volviendo a morir, o sea que ahí cada uno se lo puede tomar de la manera que quiera. Yo he estado en las dos partes, tanto el, claro, estar explorando y tardando y tal, como la otra, como dice Sergio, estar mirando ahí desde la esquina que me lo hagan y ya, hombre, está, ¿sabes? No, es que yo... no me importa, sí, que hagas eso, pero no vayas a dar el último toque, por, hombre, favor. No, espera, para sentirme útil, pero yo creo, y es así, que hay que desestigmatizar un poco el modo fácil, el tema de la dificultad, que cada uno juegue como quiera. Yo no estoy usando mods, no estoy trampeando el sistema, es una opción que está ahí y es lícita, y ya está. Pero bueno, Juanjo, venga, más juegos, que si nos quedamos en Dark Souls no avanzamos. Bueno, yo hablaría todo el rato de Dark Souls, primero del 1, después del 2 y después del 3. Molaría que hubiese traído los 3. No, pero bueno, he traído este porque es un juego que para mí es un online diferente porque es intrínseco. Ahora vamos a ir a otro que es para mí el sumum del cooperativo, y es Sea of Thieves, que ya lo hemos nombrado, pero es que para mí yo creo que es el juego en el que más disfruto cuando juego con amigos. Un juego que siempre está ahí, un juego que desde que entró al disco duro de mi One no ha salido de ahí. Siempre ha estado, porque cuando todo falla, cuando te vas a poner a jugar con los colegas y resulta que vas a jugar el Destiny y sois 4, pero la campaña solo son 3, ahí está Sea of Thieves. Si resulta que este día se están actualizando tal juego y no he podido jugar porque el otro tal, ahí está Sea of Thieves. Y cada vez que juegas te diviertes. Y cada vez que estás echando un ratito, disfrutas del momento. ¿Por qué? Porque te permite tanto tener momentos de acción, que si viene el Kraken, que si el Megalodon, como momentos de búsqueda, que encontrar un tesoro, estar mirando en el mapa, como momentos de poder estar con tus amigos. Porque hay momentos muy tranquilos de desplazamiento en el barco en el que estás navegando, y mientras que estás dirigiendo las velas, el otro está tripulando, pues estás hablando de tus cosas, te puedes ir incluso a hacerte un café mientras la partida sigue, y es tan disfrutable, tan de estar con los colegas y de pasarlo bien. Yo cuando juego con los amigos, uno de ellos se hace un colacao mientras el barco está ahí en marcha, y a mí se me parece precioso. De hecho, es un momento bonito. Decía, hombre, ya ha llegado el colacao. Y entonces, pues, me parece tan guay, tan de jugar con los amigos, que es un juego que yo recomiendo a todo el mundo disfrutar, para estar con colegas, que me parece que está hecho para eso. ¿Y qué rol te gusta normalmente dentro del barco? ¿Dirigir, o sea, el mando? ¿Estar abajo mirando el mapa? Ah, no, yo la verdad es que algunas veces cojo el timón, pero no me importa decirle a otro que lo haga, voy para allá, para acá. Sí que hay alguno, por ejemplo, que le gusta más timonear, pero después te ríes, ¿no? Porque me ha pasado a mí como le ha pasado a otros, que vas con el timón y de pronto pegas un hostiazo con la piedra que no veas. Y claro, está ahí la doble esta de le digo, madre mía, la que has liado, pero ¿cómo le voy a decir nada si después voy a coger el timón y lo voy a liar yo? Así, claro, que al final ese rollito ahí de... Pero no tengo un rol fijo, sino que vamos todos así un poco a una. Y la verdad que lo que mola es que te compenetras bien, porque no hay obligatoriedad de estar haciendo algo muy rígido, sino que fluye, el juego fluye muy bien, es bastante divertido en ese aspecto. Como no hay niveles, no hay progresión como tal, el dinero que consigue es para ropa, mi personaje va en pelotas, porque es que me da igual lo que lleve puesto, sinceramente voy en calzoncillos por el juego, y no me importa, tengo un montón de oro y no sé ni para qué lo quiero, porque yo no soy de poner esquina al personaje, pero lo que me divierte es eso, el recorrido, el camino, es un juego muy divertido para eso. Yo diría que juego multijugador de la generación o estaría en el top, ¿eh? Muy, ha sido fundamental, una pieza clave. Yo creo que incluso en la percepción de la propia compañía, ¿no? De lo que creíamos que era raro y es como, bueno, de capa caída y de repente te llega con Sea of Thieves, que a priori parecía una estética muy infantil y nos sorprendió a todos. Yo como dato fucker diré que este es el único juego de Game Pass que tengo comprado. O sea, ahora mismo que estoy sin Game Pass, que estoy a ver si sale alguna ofertilla para renovarlo, yo podría seguir jugando este juego porque lo adquirí. Y como tú dices, Sergio, me parece la piedra de toque, el punto de inflexión de una compañía que estaba siendo, no sé cómo decirlo, no se le estaba sacando todo el jugo que se le podía sacar, ¿no? Estaba desaprovechada, efectivamente, esa es la palabra. Estaba desaprovechada completamente con el desarrollo de Kinect y creo que esto es savia nueva, rejuveneció completamente la compañía y es lo que va a posibilitar que sigan avanzando y sigan creando nuevas cosas como Everwild, ¿no? Como dices, me parece un juego muy, muy original, con esa narrativa procedural o emergente. Sí, totalmente. Y la verdad es que me lo paso pipa. No suelo echarle tantas horas como Juanjo, que sé que Juanjo es un pirata de pro. Pero las veces que sí que le echo el tiento, normalmente me suelo colocar en la zona de mapas. Soy el que voy guiando al tipo que está en timón y soy el que suele ir dirigiéndole y decir, wow, pues gira un poco más para acá o ve todo recto, tal. Y la verdad es que es una pasada porque es un juego que dices, ¿cuándo acabo, no? Porque a lo mejor llegas y dices, bueno, voy a hacerme la misión de los acaparadores de oro, voy a sacar un par de cofres y tal. Pero es que llegas a la isla, te encuentras algo brillando, y de repente sacas otro mapa del tesoro y dices, ¡hala, ya tengo otra misión más! Y parece que eso no acaba nunca. Que hay como además imprevistos en el propio trayecto, siempre pasan cosas. Sí, sí, qué guay. Venga, vamos con el tercer título, Juanjo. Bueno, pues el tercero he intentado coger dentro de lo que a mí me gusta y que es bastante previsible lo que voy a decir. El primero ha sido intrínseco, el segundo ha sido online cooperativo y el tercero es el competitivo. Y en el competitivo, para mí, lo mejor que hay, lo que más disfruto y con lo que más satisfacciones y a la vez decepciones he tenido, es con Tetris 99. ¡Oh, Dios! Ojo a la simpleza del argumento, porque es un Tetris. Es que no tiene más, ¿eh? Es un Tetris con cuatro mecánicas que son cuatro maneras de interactuar con los demás. Que una es que si le mandas las fichas a la gente de manera aleatoria, otro es al que está a punto de caer por caos, otra es al que está con mayor número de medallas, es decir, ahí solo eliges cómo le envías la basura al resto. Pero lo demás eres tú jugando a tu nivel, a tu fuerza, a tu velocidad y bajando fichas. Entonces, es un juego muy de progresión a la hora de tú ir mejorando, porque al final a todo se acostumbra uno y hasta Tetris también. Pero es un juego muy difícil. Yo por lo menos me ha pasado en muchas horas que he echado, a lo mejor habré echado a Tetris 99, no sé, 30 horas o 40 horas, que a partidas tan cortas son muchas horas. Sí, son muchas. Y al final te das cuenta de lo difícil que he ganado dos veces y yo creo que de chiripa de verdad, porque he tenido suerte que el asiático, el oriental que ha pillado en el servidor en esa partida de 99 personas no era muy bueno, porque estornudando, ¿no? Claro, porque hay un momento en el que tú te das cuenta que lo que estás haciendo no es algo que tú estés controlando. Las fichas caen a un nivel de velocidad cuando quedan los 10 últimos que tú no eres capaz de expresar por qué pones la ficha ahí y haces ese movimiento. El cuerpo ya va solo, tu cabeza ya está en un proceso automático, es lo que llaman entrar en la zona, y tú ya no eres el que trabaja de manera consciente, sino que tu cuerpo ya de manera mecánica empieza a hacer lo que tiene que hacer. Y cuando lo consigues, pues acabas pegando gritos de la alegría como nunca he pegado jugando online, nada más que con Tetris 99. A mí lo que me pasa es que me genera ansiedad este juego. Ya el Tetris de por sí tiene ese componente cada vez más rápido, cada vez más tensión, pero aquí como te van tirando cosas y tienes que tener un ojo mirando para Cuenca y el otro para no sé dónde, porque claro, hay un montón de ventanitas chiquititas, tú además de las propias fichas puedes elegir a quién tirárselo, si lo pones en automático, en manual, me genera eso mucha ansiedad y por eso no lo disfruto yo. Pues Sergio, te recomiendo que juegues al que ha salido hace poco, además, el Super Mario Bros. Sí. 35, que la mecánica es muy similar, de echar también mierda a los demás, pero es mucho más lento, es mucho más calmado. No es tan frenético como Tetris. Menos mal, la verdad. Pero bueno, me parece increíble la selección muy variada también. Claro, en este punto, ya en el ecuador de todo esto, Sofía, ¿cuál es el primero de los que has elegido? Pues en mi caso, el primero que he elegido ha sido Apex Legends, porque la verdad que le di bastante fuerte a raíz de que salió el segundo mapa, no tanto el del Valle de los Reyes, si mal no recuerdo, sino el segundo, y jugaba bastante con Lifeline, con la personaje que es la healer, porque además de curarte a ti misma, también podrías curar al resto de la gente. Y digamos que este juego, pues como ya sabréis, es de Respawn Entertainment, lo que hace que también el gun feel, ¿no? El cómo sientes tú los disparos, está muy bien hecho, porque son de los mismos creadores que Titanfall. Y luego, por otro lado, me gusta mucho el tema de que son equipos de tres, ¿no? No hay tanta gente como en Fortnite, creo que no se llega a 100, sino que creo que eran 60 y somos como 20 equipos de tres. Y la verdad que mola el tema de que, bueno, aquí, como dice Sergio, si hay un lobo solitario, pues te jode la partida, porque literalmente le ves por ahí irse y dices, pero bueno, ¿este no nos va a ayudar o qué tal? Pero por otro lado, si te sale un buen equipo, pues puedes hacer estrategias diversas, puedes combinar mucho las ultimes que tienen cada uno, hay algunos que son más de defensa, otros que son más de sigilo. Por ejemplo, la chica esta que es moradita, pues tiene el tema de la invisibilidad. Hay alguno que, por ejemplo, el chico este que es asiático, tiene una cámara, un dron que permite, digamos, ver dónde está el resto del equipo y tú puedas intentar ir por otro lado. O sea que yo creo que es una muy buena respuesta a los Battle Royale que habían hasta ese momento, como era el PUBG y el Fortnite. Sí es verdad que ha quedado un poquito más diluido en el tiempo y yo también llevo ya por lo menos, pues ya diría que 7 u 8 meses sin haberlo tocado. Pero sí recuerdo que por lo menos este juego, frente al resto de los Battle Royale, sí que ganaba partidas. Porque con Fortnite me era muy imposible ganarlas, se ganan muy pocas. Y con PUBG nada, o sea, PUBG lo he tocado un par de veces y veía que no era mi estilo. Frente a este, pues no sé, con el tema de la primera persona se me hacía mucho más accesible. Y eso me permitía, por así decirlo, ganar más. Y yo creo que hay que perder un poco el miedo, ¿no? Porque al principio yo iba como muy temerosa de enseguida te disparan, enseguida te matan, pero cuando vas pillando el truco, ya y vas viendo que tú te los cargas y tal y cual, pues ayuda mucho, porque además creo, si mal no recuerdo, de que se podía revivir en la partida. Una vez que terminas, no terminas de verdad como el Fortnite y ya tienes que esperar, sino que realmente puedes volver a entrar en la partida y decir, vale, ahora voy a hacer esta estrategia, esta otra. O sea que está muy chulo, a mí me gusta mucho. Es que es eso, jugar a Battle Royale en general es una actitud. Es decir, si juegas como yo y como comentabas tú al principio, con miedo, a mí me pasaba en Fortnite y en Apex Legends también que me tiraba toda la partida agachado, buscando una casita. Ahí me metía en un rincón, me hacía un colacao, como decía Juanjo con Sea of Thieves, pues igual, y esperando que acabase la partida sin interactuar, y así no te diviertes. En este juego yo creo que lo interesante es salir y arriesgar, aunque salga mal. Sí, y sobre todo, además con Apex, que el disparo es tan satisfactorio, ¿no? Porque notas realmente que es como, por así decirlo, un Call of Duty, pero con todo el tema de los Battle Royale, más sumado al tema del Overwatch, ¿no? Que tienes cada personaje que son de diferentes cualidades, ¿no? Y que unos curan, otros defienden, otros tal. Yo creo que todo eso hace al final que es un envoltorio muy atractivo. También tienes el tema de las pases de batalla, las temporadas que van cambiando, diferentes cosas que van, por ejemplo, cosas de zombies a veces has metido. O sea, intenta que sea muy diverso y que en poquito tiempo pues tú también te hagas jefe, ¿no?, de ti mismo y decir, vale, esta partida la he ganado porque yo lo he hecho bien y he liderado el grupo y por tanto hemos llegado al número uno. A veces no, a veces recae en que el último que ha quedado pues es el que ha hecho que la partida remonte y acabéis el número uno. Pero por eso, como es tan diverso y tan al azar, me atrae muchísimo. Sí, pues menos mal que has traído un Battle Royale, porque después pensando he dicho, macho, si no traemos a un juego a un programa en el que estamos hablando de juegos multijugados, no traemos un Battle Royale, vaya tela. Y este en concreto es que me parece que tiene una personalidad bastante marcada. Me gusta mucho porque salió distinto y marcando sus propios tempos. Me gustó mucho el tema de la comunicación. Ese sistema que tiene por mensajes, que ya no limita, ¿no? Que le puedes decir algo a otra persona, por mucho que la otra persona quiera ir de lobo solitario, tú al menos le vas a poder enviar el texto para que él sepa que la está liando. Que no es lo mismo que cuando alguien llega, desconecta casco y dice, yo no oigo nada, yo voy a lo mío. Pues al menos ahí le ves una intención de que haya un componente más de cooperación, y en eso me pareció un juego bastante interesante, aunque yo la verdad no le di mucho, pero lo poquito que jugué me pareció un juego con muy buenos mimbres para ser disfrutable. Bueno, tenemos un Battle Royale. A ver el segundo título. Pues segundo es muy reciente, que es Animal Crossing New Horizons. Bien. Porque quería traer... Ahí estamos. Y entonces lo quería traer precisamente porque en los videojuegos va a salir un futuro proyecto que tengo ahí en medio, que hablaba de cómo la respuesta al estrés, ¿no?, digamos, del jugador, o está el fight or flight, que es el luchar o huir, que es muy común en todos los videojuegos, o tenemos el ten hungry friend, que sería el cuidar y hacer amigos, y un poco Animal Crossing responde a eso, ¿no? Es un multijugador muy diferente al de los Fire or Flight típicos, que tenéis que comunicaros para luchar contra un objetivo, y aquí tienes lo contrario. Aquí tienes la mayor reto es ver otras casitas, coger otros diseños, hacer actividades juntos o simplemente hablar y ver el resto de las islas. Y yo creo que le ha venido muy bien el hecho de que cada isla es diferente y que no hay dos sitios iguales a los que vas a poder ir. Luego tienes todo el tema de los eventos, que también lo hace muy atractivo, porque está, por ejemplo, esto de los domingos de los nabos estos, ¿no?, que tú tienes que ir y intentar vender nabos a otra isla al mejor precio posible, y con eso te sacas una buena suma para tú luego ir mejorando tu casa, ir mejorando en tu isla, etc. Y para mí me pareció súper atractivo, me encantó el tema de los diseños, de que cada persona pueda, porque yo no soy muy creativa en ese aspecto, no sé bien pintar y dibujar y tal en la Switch, pero hay gente que hace unas camisetas que son súper chulas, hacen maquillajes súper raros, e incluso el pelo, si mal no recuerdo, también se puede modificar. Y no sé, la verdad que me atraía mucho el multijugador de este, y creo que lo han hecho muy bien porque ya veníamos de multijugadores anteriores de Animal Crossing. Creo que se quedaron un poco ahí intermedios, ¿no?, porque también la consola tenía una cierta capacidad y también era muy difícil conseguir los códigos y que hubiera gente y todo eso. Y este, por ejemplo, pues ha sido un boom, sobre todo a principios de año, pero que con el tema de las estaciones, pues vuelve a revitalizarse, ¿no? Por ejemplo, hoy he visto a mi amigo Mickey que estaba haciendo cosas con la casa porque ha venido el tema de Halloween y tal, y es que está muy chulo. O sea, que yo le diría a cualquier persona que lo pruebe. Sí, por favor, ¿te puedes creer? Esto va a sonar súper patético, pero que me hizo ilusión que me metí ayer y mis vecinos me hicieron una fiesta sorpresa por mi cumple. ¡Qué bueno! Yo tengo que probarlo cuando llegue el mío. Sí, es sí, pero es que está muy chulo. Es como lo del tema del Death Stranding, que más Mikkelsen te ofrece una tarta y tal, cuando es tu cumple. Pues ese tipo de cosas son las que atraen bastante, los ciclos, ¿no?, de día y noche también, que el juego va cambiando continuamente, que tú si dejas la partida 30 minutos, otra vez se te restauran las conchitas de la playa, otra vez se te restauran ciertas cosas para que tú sigas consiguiendo más y tal. Y bueno, todo esto de las tareitas que hay como mini actividades que tienes que ir haciendo, pues le dio también un impulso así un poco más frenético, que rompía un poco la esencia de Animal Crossing, de ir más relajados y tal, pero al mismo tiempo a mí me gustó también porque son cosas distintas y yo creo que es muy diferente frente al resto de la saga, vaya. Sí, sí, sí. Es un juego al que hay que entrar todos los días 20 minutitos, haces tus cositas y fuera. Claro que sí. Bueno, pues vamos con el tercero y último. Pues el tercero y último también es súper reciente, que es Fall Guys. De hecho, estaba entre Fall Guys y Among Us, o sea que ahí Aitor y yo hemos penetrado la distancia bien porque la cogí Among Us. Exactamente. Y yo he cogido Fall Guys porque a mí, frente a los dos, me gusta más Fall Guys, a pesar de que ahora está un poquito más diluido, porque estos son fenómenos de internet que duran 15-20 días y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, lo que es el juego en sí, pues es muy personalizable también. Tienes este personaje que tiene forma así como de habichuelilla, ¿no? Y que cada uno podemos cambiarlo y conseguir nuevas skins a raíz de conseguir coronas, ¿no?, en la partida. Al final, esto, al contrario que pasa con Apex, no es necesario que tus otros compañeros lo hagan súper bien, sino que depende también de tu propia agilidad con las físicas, que son físicas malísimas, que te hacen que el muñeco se tropiece 200 veces y sea muy frustrante, sobre todo al principio. Y depende un poco de tu actuación. Aún así, no descarta también la actuación de los demás, porque claro, es un multijugador que ha provocado una tendencia en mucha gente de ser un poco unos cabrones, entre comillas, ¿sabes? Porque claro, te intentan joder, porque siempre hay una parte de la partida que tienes que es colectiva sí o sí. O sea, no puedes pasarte una ronda de partidas, digamos, o de actividades o de pruebas sin pasar por una prueba colectiva, con lo cual siempre te va a tocar luchar contra el resto de la gente. Y que te agarren, ¿no? Exacto, te agarren. Por ejemplo, hay una que se llama la de la lava, ¿no? Que tienes que subir por casi 3 o 4 pisos, ¿no? De diferentes pruebas y puzzles, y llegas al final del todo y me han tirado 2 veces, ¿sabes? Entonces, bueno, la cosa es que tienes que al final afrontar también un poco, digamos, toda esa gente nueva que te puede tocar las narices, entre comillas, pero siempre apostar por ti mismo y decir, vale, yo creo que voy a poder con ello y salir para adelante. O sea, es muy difícil ser pro. Yo no he ganado ninguna, eso sí es verdad que lo tengo que comentar. No he ganado ninguna, pero bueno, queda muy cerca muchas veces de ganarlo. Pasa que es complicado con las físicas y tal. Yo he llegado a ver gente que se espera en la línea de meta, grupos de 2 o 3, te cogen entre todos y te tiran. Y digo, pero tío, vete para adentro y gana, pero eso es muy malo, ¿eh? Sí, bueno, sí. Yo con los amigos hemos llegado a ponernos, sin hacerle nada a nadie, pero ponerlo, el máximo número, creo que fuimos 3. 3 en la línea de meta, pero quedamos ahí quietos. Los demás, cuando veían a 3 iguales, porque vamos como uniformados, ¿no? Nosotros somos el equipo, nos llamamos los sandíos, y vamos todos vestidos como sandías, ¿no? Y entonces, tres sandíos ahí en la línea de meta, cuando te ven los demás, no quieren ni pasar por al lado tuya, porque se piensan que soy como los porteros de la discoteca y no lo voy a dejar pasar. Es bastante gracioso cómo se intuye eso, y el juego está muy bien. Yo me río mucho con Fall Guys. Pero mira, ¿ves? Esa actitud así tan bully no pasa en Dark Souls. Punto para Dark Souls. Para que pero veas. Que conste que no parábamos a la gente. La gente se paraba por vernos. Ojo ahí, ¿eh? Que te veían y se daban la vuelta. Por coacción. ¡Qué grande! Bueno, vamos regular de tiempo, entonces no podemos detenernos en la ronda que voy a hacer demasiado tiempo. Vamos a hacerlo rapidito porque hay comentarios, evidentemente hay que darle más importancia a esos mensajes y al audio que hemos recibido. Así que aunque sea como mención, yo tengo que decir que en mi lista de juegos a los que siempre acudo está Payday 2. Me parece el título en PC multijugador por antonomasia de los últimos años. El apoyo y soporte que tiene detrás por parte del estudio. No hay semana que te metas y que no tenga un parche de 10 gigas. Es que es increíble y todo gratis. Es un juego en el que lo que hay que hacer es cometer actos vandálicos, en un principio en sigilo, una serie de robos. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú te organizas para la misión, cada uno se puede poner o especializarse en una parte concreta, porque hay como ramas de habilidades. A quien se le da mejor a lo mejor dominar la parte de piratear sistemas, otro a lo mejor ir directamente a saco. Bueno, al principio te dicen, esta misión la puedes hacer en sigilo. Y todo el mundo, vale, pues venga, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo en sigilo. Cuando sale mal a los 3 minutos, aquello se convierte en un Call of Duty siempre, porque somos malísimos con la gente con la que yo juego. Pero es un juego muy divertido que te invita a hacer estrategias, a revisar un poco todo lo que tienes, pero es de esos juegos que puedes jugar con gente que conoces o con desconocidos. Yo creo que aquí, como en Sea of Thieves, lo ideal es jugar con gente que conoces, porque el hablar durante la partida es fundamental, porque uno al final, cuando va a cometer un robo y aparece un policía y tú le dices, no, vete para la izquierda, que te está viendo, tiene que haber una comunicación fluida, si no, no hay manera. Otro título que también quiero mencionar, Left 4 Dead 2. Esto es importante porque el Left 4 Dead fue la apertura de Valve en consola, recordemos, también sacaron Portal, y yo lo jugué en 360, increíble. El problema es que a estas alturas todos nos conocemos los mapas y por eso ha perdido fuelle, pero hace poco metieron, por ser, no sé si el 10º aniversario o cuántos años lleva ya, una nueva expansión que no la he probado, pero es un juego maravilloso donde te ríes y donde al final la aleatoriedad, que es lo que nos gusta en este tipo de juego multijugador, invita a que cada partida sea diferente. Y el último, y aquí estaremos todos de acuerdo, Mario Kart 8 Deluxe. O sea, Mario Kart no podía faltar en un especial de este tipo bajo mi punto de vista. Es el juego más amigable visualmente y más competitivo en lo jugable que yo conozco. El maldito caparazón azul te revienta la partida. Yo no sé, en Mario Kart 8, si lo habéis jugado, yo en mi caso lo jugué en Wii U, lo tengo también en Switch, yo creo que si tienes una consola de Nintendo, un Mario Kart lo tienes que tener sí o sí, es un must have. De hecho, te diría que creo que es el juego con mejor online que tiene la consola, ¿eh? ¿Sí? Es que va como un tiro. A mí me gusta un montón también, ¿eh? O sea, como dices tú, el caparazón azul de joroba, y es muy importante como seguir siempre el mismo ritmo, porque me da la sensación de que enseguida te adelantan y que se te va la partida, que empiezas octavo, o sea, estás como segundo y acabas en octavo o noveno en un segundo. O sea, es mejor empezar mal. Es mejor empezar mal, sí, sí. Bueno, y ahora que se ha convertido en Nintendo Kart, porque con la inclusión de personajes fuera del ambiente Mario, que tenemos ahí a Link, por ejemplo, pues es una maravilla. Sí, o los Singling, es verdad. O bueno, los personajes, los vecinos de Animal Crossing también están. Si el juego ya es un crossplay canela total de Nintendo. ¡Qué maravilla! Bueno, han salido muchos títulos, pero por favor, hicimos la pregunta a través de la comunidad, a los mecenas, ¿cuáles son vuestros juegos? Tenemos a Willis10 que dice, si tuviera que elegir un multijugador que siempre ha estado presente en mi vida, no sería otro, fíjate, que Mario Kart. En cualquiera de sus versiones, perfecto para jugar con amigos o en familia. Lástima que el online de Nintendo funcione como lo hace. Pero bueno, en este caso, como dice Aitor, yo creo que va bastante bien en Switch. Así que... Sí, pagando ahora en Switch ya funciona bien. Sí, sin pagar en Wii U era un poquito... Chapucilla, es verdad. Barbeceros dice, por mi parte tengo que nombrar un título que, pese a no ser un portento, me dio muchísimas horas de diversión con uno de mis mejores amigos, Star Wars Jedi Power Battle, un scroll lateral en 3D donde me pasaba horas y horas encarnando a Obi-Wan Kenobi. Estaba muy guay elegir a diferentes Jedi, cada uno con sus movimientos y habilidades especiales, y hacer sinergia con tu compi. Es mi State of Rage de PlayStation 1, no me cansaré nunca de jugarlo con amigos. Yo tengo una historia con él. No sé si vosotros lo habéis jugado. Sí, sí, sí, sí. Además, es uno de estos juegos de los primeros que a mí me dio por empezar a pensar, quiero tener ese juego original, porque yo evidentemente la Play 1, eso, hay cosas pirateadas, pero mi Play 1 es lo más. Le ha entrado disco, vamos, yo no sé cuántos juegos piratas han entrado a esa consola. Pero el caso es que de las primeras veces que yo dije, yo este juego lo quiero tener en su cajita, que al final no fue el primero que lo hice fue con Metal Gear Solid. Pero este fue de los primeros que me dio que pensar, porque es verdad lo que dice, es un juego muy divertido, muy disfrutable, que te tenía varios personajes, que si Mace Windu, que si tal. A mí me encantó porque como que me amplió el mundo de Star Wars en aquel momento y me dio muchas horas de diversión y muy divertido en cooperativo local, sí señor. Totalmente de acuerdo. Yo lo que iba a decir es precisamente... eso, que mi recuerdo es jugarlo pirata, porque es la realidad, no podemos tampoco mentir. Pero estaba muy guay porque cada uno iba con su propia espada láser de un color, el sistema por fases. Era una época muy buena, ahora que estamos recuperando con Star Wars Squadrons hace unos días. En aquellos años, incluso los juegos de Star Wars basados en películas eran buenos, o me lo parecía, no sé ahora, rejugando lo que tal. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de La Venganza de los Sith en Play 2, maravilloso. Otros que no tienen que ver con la película, pero Jedi Outcast, por ejemplo, también estaba muy guay. El Comando, en fin, maravilloso. Luego tenemos a Grizzly que dice, respecto a los juegos multijugador, viendo la imagen que habéis puesto, tengo que hablar de Time Splitters 2. Es uno de los juegos a los que más horas le he echado. Era increíble la cantidad de contenido que ofrecía al margen de la campaña principal. Un centenar de personajes y modos multijugador para aburrir. Tenía uno incluso para diseñar tus propios niveles. Buah, echando la vista atrás, es uno de los juegos de mi vida. Como bien dice Barbeceros, el Jedi Power Battle molaba mucho, pero lo recuerdo dificilillo. Lo jugaba con mi hermano y no llegamos a terminarlo. Siempre nos quedábamos en la misma pantalla. Otros que son un valor seguro, si te gustan sus respectivos deportes, son los Pro y los NBA 2K. Y tirando a la época de recreativas, Snow Bros y sobre todo los Metal Slug son míticos. Bueno, menciona al principio Time Splitters 2. Yo lo puse en la imagen porque yo lo jugué en GameCube y es verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Uf, ha nombrado los Pro. Esa etapa de mi vida, tío, eran tardes enteras. Hay que contar que yo ya vivía en un piso compartido con 19 años. Con amigos, y ahí teníamos la Play con el Pro, el de la Play. Era el Pro de la Play, no tenía otro nombre eso, ¿vale? Y aquello era enganchar por la tarde, toda la tarde jugando, hasta que llegaba la hora de la cena. Uno llamaba al telepizza, las pizzas llegaban y ahí estábamos hasta que ya había que irse a dormir, porque el día siguiente había que empezar a hacer vida normal. Pues eso eran las tardes de mi vida. Pues no sé, desde los 19 hasta los 20 y pocos, así me pegué 2 o 3 años todas las tardes jugando al Pro, he hecho un animal, pero un animal, una cosa brutal. Ay, Dios mío. Vamos a hacer un picadito rápido en Twitter, porque Niceros decía, la vida multijugador me da poco más que para el WoW y por rachas. Enseguida Shadowlands menciona. Luego FPJOS pone también un montón, Halo Reach, Rock Band, FIFA, Skull Rivals, el Tekken, Skull Rivals lo recuerdo con mucho cariño. Alejandro Penedo dice, Saga Guild Wars, los de Riot Games, y por supuesto, y aquí mete un poco la caña, su propio videojuego que está haciendo, que es Pots and Potions, me parece genial. Y Green to Catch dice, para mí siempre ha sido Monster Hunter de portátiles. Hoy no ha salido aquí Monster Hunter porque creo que nosotros en particular no somos muy de la saga, pero es que a nivel de multijugador creo que fue también una piedra angular en la época de PSP. Sí, a mí, yo he intentado meterme en Monster Hunter un par de veces y no lo he conseguido. Una vez lo intenté solo a mi rollo y no me fue bien. Después, otra vez lo intenté con el Monster Hunter de la Wii con Vic, no, de la Wii U, perdón, con Vic, y eso fue una locura porque Vic es una máquina jugando a Monster Hunter. Y cuando digo una máquina es que yo vi cómo se cargaba un monstruo delante mía y yo era un espectador. Vi cómo el tío no paraba de soltarle mangurriazos ahí al bicho y yo estaba flipando de la cara. Pero, Juanjo, ¿tú fuiste a darle el último golpe? Qué va. Si yo no sabía ni dar el botón. Yo estaba ahí flipando, viéndole cómo daba. Yo no hago esas praxis que otros se dedican a ello. Y la última vez fue con los colegas intentando jugar porque está Monster Hunter en Game Pass. Y no pudimos, hicimos el tutorial, hay como un tutorial previo a poder entrar al lobby para jugar entre todos, y no pudimos enganchar, no sabemos cómo lo hicimos, y al final, ¿qué hicimos? Y no al Sea of Thieves, que ese no falla. Ese nunca falla. Bueno, vamos a escuchar un audio que hemos recibido, a ver qué nos comenta el compañero. Bueno, Patañón, aquí FPJ. Con una pequeña aportación sobre videojuegos multijugador. Como tal, me gustaría aclarar que tengo muy buenas referencias, puesto que tengo 3 hermanos menores y con los cuales he compartido muchas, muchas horas de videojuegos multijugador. Empezamos por uno muy básico, que no sé si entren en esta categoría y me gustaría tratar el debate. Mario Bros. ¿Por qué lo catalogo como multijugador? Porque al final de cuentas es jugador A, Mario, jugador B, Luigi. Entonces, bajo esta primicia, yo creo que entra bajo el concepto de multijugador. Uno igual de esa época, Urban Champion, que es jugador A contra jugador B, en los primeros episodios de los juegos de pelea. Pasando un poquito más recientes a juegos de la PlayStation, Skull Rivals, los famosos Tekken. Y, bueno, entrando en planos más recientes, un videojuego que para mí, que jugué tanto con mis hermanos como con amigos muy cercanos, el famoso Halo Reach, el cual es un titulazo para mí en términos de captura la bandera, el famoso Juggernaut, unos contra otros, todos contra todos. Era una pasada, de verdad. Pasábamos horas y horas de diversión ante ese juego. Call of Duty, que también de alguna manera se hizo de nuestros favoritos. Un videojuego que de alguna manera es también me parece que es multijugador, porque inclusive te permitía jugar por lo menos entre dos, y la verdad es que creo que dio buen pie a muchos juegos similares. Resident Evil 5, en el cual pues fue de los primeros que llegamos a jugar de ese tipo. Posteriormente Cuphead, que también tiene mucho de ese mismo estilo. Los famosos juegos de carreras, que también pues ahí tenemos Crash Time Racing, Mario Kart y todos estos juegos que también tienen diversas modalidades, y yo creo que eso es algo que le da mucha variedad y mucho sabor a los videojuegos de multijugador. El aspecto de poder jugar diferentes modalidades con tus amigos, de competición o de ayuda, como mencionaba con Resident Evil 5. Y bueno, esa es mi aportación para este especial. Espero les haya gustado y les mando un saludo. Soldado Gitán, fuera. Bueno. Bueno, aquí tenemos el audio que nos ha mandado FPJOS. La calidad un poquito regulera. No sé si el resto de mecenas ha entendido un poco lo que nos contaba. Ha sacado a relucir un montón de títulos, eso sí que es cierto. Yo me quedo, voy a hacer justicia, voy a decir las cosas como son. Igual que yo no tengo vergüenza a la hora de decir que invoco a gente en Dark Souls, igual que dije la semana pasada que las películas de Resident Evil es mi placer culpable, voy a decir que Resident Evil 5, con todas las cosas que le podemos criticar, que es un mal Resident Evil, que no da miedo, es un juego muy notable en cooperativo. Lo voy a decir con reverb para que se entienda. Me gusta Resident Evil 5. Y eso es todo lo que puedo decir del comentario bueno, de FPJOS. Perfecto. No, y me ha gustado lo de Halo Reach porque también ahora viene este Halo Infinite que es un poco el revival, ¿no? Un poco del Halo Reach. Y si le gustó tanto en su día con esto de la captura de la bandera y tal que ha comentado, yo creo que va a disfrutarlo muchísimo cuando llegue, ya sea 2021 o más adelante. Esperemos que 2021. Bueno, a mí me ha gustado mucho como en el fondo lo que ha hecho ha sido hacer un repaso de lo que es el multijugador en el mundo del videojuego, porque ha empezado con Mario Bros, ha seguido con Urban Champion, tal, pam, pam, pam, pam, pam, pam, y ha llegado hasta lo actual, ¿no? Al final ha jugado durante todo el tiempo en cooperativo, es como una parte más de él, que no es como mucha gente que empezó en una época que tal vez el modo campaña monojugador estuvo un poco instaurado, aquella época de tal vez la Play 2, GameCube y tal, que todavía no se había dado el salto real al juego online y ya el tema de jugar cada uno en su casa, ya no iban tanto los niños a jugar unos con otros como pasaba a lo mejor anteriormente y estuvo el pique de salto. Sin embargo, como él es un poco anterior, por lo que se ve claro, se ha jugado a la NES y tal, es de aquella época. Y además, creo recordar que FPJOS, no sé si me equivoco, pero ya nos contó en su día que él tuvo en su casa, en su familia, máquinas recreativas en un negocio familiar. Así que estamos hablando de un tío que en este aspecto, en el tema multijugador, las recreativas eran un componente fundamental. Sabe de lo que está hablando. Uh-huh. Bueno, me parece que hemos tenido aquí un programa donde han salido a relucir títulos muy diversos, una lista muy completa, que sobre todo aquí podemos añadir las peticiones, los ejemplos que nos han dado también los mecenas. Toca ir concluyendo, no sé, que nos digan también por comentarios si les ha gustado esto, si quieren otro tipo de contenido, otro tema que propongan, y nosotros aquí hablamos de las cosas que nos gustan, que es de lo que se trata. Aitor, toca despedirse, no sé cómo te lo has pasado, pero hay que decir adiós. Pues muy bien, la verdad es que han salido a la palestra títulos muy interesantes, muy divertidos, de diferente índole, de diferente género, así que yo creo que hay en el menú para todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. Y además, casi todos, yo lo que tengo ahora mismo en mente, son títulos baratillos, ¿eh? Porque también hay que decir que cuando uno juega con otras personas, con un grupo de amigos, no te puede gastar 70 euros y decir a los demás que se gasten 70 euros, ¿eh? Claro. También hay que decirlo, es una barrera. Pero bueno, está muy bien. Juanjo, lo mismo, nos vemos ya la semana que viene, pero mira, una cosita diferente que de vez en cuando para el cuerpo también sienta bien. Sí, sí, sí. Y además una cosa que me ha gustado es que de los juegos que habéis comentado vosotros y también de los que he leído por parte de los oyentes y el audio y tal, tengo que decir que a todos los juegos los disfrutaría y de bastante bien, excepto Resident Evil 5. ¿Me pones rever, Sergio, por favor? Qué lástima, no puedo a distancia. No, hombre, no. ¿Qué quiero decir? Que al final yo creo que está muy bien, que es una parte que muchas veces se llega incluso a un poco a menospreciar, ¿no? En algún aspecto. Hay gente que solo juega esto o gente que habla mal de esto. El modo campaña es el modo que a mí me gusta. Y al final yo creo que van todos un poco unidos, ¿no? Tenemos que jugar un poco a todo y disfrutar de todas las opciones que nos ofrece este medio. Uh-huh. Por cerrar el tema de Resident Evil 5, ¿tú sabes lo guay que es empujar una piedra con un Quick Time Event? Es una experiencia es religiosa. Y romper una piedra puñetazos, eso lo hace Chris Redfield. A ver quiénes qué pueden. Bonito. Ay, Dios mío, Sofía, que ha sido un placer, espero que te lo hayas pasado bien. Buah, me ha encantado este programa y además me ha apuntado bastantes juegos así porque la verdad es que en lo multijugador todavía me queda un largo trayecto, pero me gusta que haya tanta diversidad y la verdad es que los ejemplos están muy chulos, así que a por ello. Eso es. Pues nada, nos despedimos. Pasamos del café a la cena prácticamente con la hora que es, pero nos lo hemos pasado muy guay, que es de lo que se trata. Esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias a los mecenas por apoyarnos. Intentamos hacer estos contenidos un poco también como regalo o como recompensa por el apoyo que nos hacéis mensualmente. Y esperemos que os guste y que propongáis más cosas, ya digo. Lo dejamos aquí y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.